ejemplo, en la UBA, que lo está en Roma y en la UCA Rosario, además de otros institutos educativos de San Nicolás de los Arroyos, donde vive. Actualmente también en Pasta, Mar del Plata, donde también enseña ética profesional. De sector federal jubilado, es también profesor de posgrado en la UCA, Buenos Aires, en la Universidad Católica de San Juan, sede de San Luis y en el Seúl Rosario. Autor hasta hoy de alrededor de 10 libros de autoría exclusiva, muchos trabajos colectivos, más de 250 trabajos y sin número de conferencias y cursos. Dirige el diario especializado de filosofía del derecho de la revista El Derecho y organiza los congresos argentinos de jóvenes en filosofía del derecho, política y bioética en Mar del Plata. Muchas gracias, Emilia. Yo quiero referirme, desde luego, al tema que se mencionó, con especial referencia a mi especialidad, que es el derecho, para mostrar cómo en estos temas del derecho, de las leyes, de la política, se juega también en gran parte nuestro destino. Decía Pío XII, el Papa Pío XII, que del orden que se dé a la sociedad puede depender la salvación eterna de las almas. Fíjense que es algo aparentemente paradójico, raro, de que según cómo se establezca la vida social y jurídica, las leyes, puede depender el destino eterno del hombre. Y como las principales luchas de los católicos en este momento se refieren muy especialmente a las cuestiones de la vida humana, del sexo, quiero empezar con el tema del sexo, tratando de ser fiel a lo que se decía en las palabras iniciales por uno de los chicos, tratando de ser fiel a una visión realista y por lo tanto cristiana. Visión realista, como también se dijo, de quienes sabemos haber encontrado un tesoro y en base a ello queremos transmitirlo. Empecemos a hacer una pequeña descripción, por así decir, o fenomenología de la cosa sexual. Hay que decir, en primer lugar, algo que es de perogrullo, pero que la gente lo suele olvidar, que es la fuerza tremenda que tiene el sexo. Decía el padre Castellani que el amor es la emoción fundamental y el amor sexual es la pasión central en el hombre, incluso en el hombre cura o mujer monja. Esto ha sido así y la Iglesia lo ha tenido siempre presente, de tal modo que se ha rodeado siempre, no solamente por la Iglesia, en toda la humanidad, al sexo del pudor, de una, como una capa protectora de vergüenza, de legítima vergüenza, que protege al sexo y lo reserva a la intimidad. El psicólogo, mi amigo Abelardo Pitot, hace una descripción muy interesante que empieza por la mecánica o la física o la psicología del sexo y termina con la moral. Dice que el sexo aparece en la vivencia humana como ardor, como un cosquilleo, como una cosa, se diría sensible y se diría animal. Pero tiende a extenderse a todo el cuerpo y a proyectarse en el abrazo penetrante. Pero esto no se limita a lo físico, porque en el sexo hay un anhelo de fusión con el ser amado, una exigencia de unión de almas y corazones, de las personas en su intimidad. Y entonces aquí brota la exigencia del respeto, la exigencia del respeto del otro, la exigencia de la persona. Es muy importante cómo empieza Santo Tomás hablando del tratado de la caridad y tomando una analogía con la amistad. La caridad es amistad. Pero dice, no todo amor tiene razón de amistad, sino el amor que entraña benevolencia. ¿Qué significa benevolencia? Es cuando de tal manera amamos a alguien que queremos para él el bien. Y nos dice una cosa muy importante, si para las cosas amadas no queremos el bien, si no apetecemos su bien en orden a nosotros, como decimos que nos gusta el vino o el caballo, no, nos gusta el vino o el caballo para nosotros, ya no hay amor de amistad sino de cierta concupiscencia. Entonces aquel que va al sexo buscándose a sí mismo, es quiere decir que al otro, según Santo Tomás, lo trata como un caballo. Con otras palabras, si no se busca el bien del otro, si no se va al amor de benevolencia, al otro lo estamos instrumentando. Entonces, el sexo que comienza con algo casi animal termina exigiendo el amor, la entrega, buscando el bien del otro. Y el famoso psiquiatra Víctor Frank dice algo que es como una prueba por el absurdo en favor de la moral cristiana. Porque él ha constatado en su consultorio, dice él, y repite experiencias que cita de una encuesta entre 20.000 personas, dice que el resultado es que entre los factores que más contribuían a la potencia y al orgasmo, es decir, a la plenitud sexual y al goce sexual, el amor ocupaba el primer puesto. Hay algo muy interesante que salió en el diario Clarín del viernes pasado, hace una semana. El diario Clarín se dedica al tema del Viagra, esa pastilla destinada a favorecer la potenciación sexual en el varón. Y es notable cómo termina el artículo. Quien termina hablando, entrevistada por el diario, es una psicóloga, Gloria Hussman o Hussman. Vivimos tiempos en los cuales el consumismo y la performance rigen también los momentos íntimos. De sexo se habla mucho y se hace poco. Ya no hay un verdadero encuentro de dos personas porque no hay reconocimiento del otro. No hay reconocimiento del otro. Es decir, al otro se lo toma como un caballo, diría Santo Tomás. Falta el amor. ¿Por qué en una sociedad hipersexualizada donde todo parece girar alrededor del sexo se necesitan tantos condicionamientos para meterse en la cama? Dice el periodista de Clarín, un diario decididamente anticristiano. Porque dice la psicóloga, consultada por Clarín, no está consultando al Instituto del Verbo Encarnado, porque la mirada está puesta en el cuerpo propio, en la vivencia de un supuesto déficit que se intenta suplir con drogas. Así en una realidad competitiva se recurre a la fantasía de una pastilla que al asegurar rendimiento alimente tanto hambre narcisista. Narcisista significa egoísta, significa buscarse a sí mismo, a todos los demás buscarlo en función de uno. O sea, a los demás tratarlo como un caballo, diría Santo Tomás según mi transcripción. ¿Gana el placer? Se pregunta el periodista de Clarín. ¿Se disfruta más?, se pregunta el periodista de Clarín. No, dice la psicóloga consultada por este diario que está enrolado en la cultura de la muerte. Ganan el vacío y la soledad. Esta visión nos muestra no que usted tiene que ser moral para votar mal, porque eso sería hacer trampa en el razonamiento, pero nos muestra cómo hay toda una indicación de la naturaleza que nos lleva a que la plenitud de la naturaleza y a que la plenitud del amor se da en el amor de amistad, en el amor de benevolencia, y nos confirma en la verdad de la enseñanza de nuestra Santa Madre la Iglesia con sus mandamientos y sobre todo con el mandato del amor, que exige el amor, que exige el sexo, exige el amor, pero el sexo ordenado, el amor ordenado. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho y con la política y con nuestras luchas de hoy? En primer lugar, hay otra cosa aquí de perogrullo. Por el sexo vienen las nuevas personitas, las nuevas personas. Muchas veces en derecho, en esta cultura del egoísmo, del onanismo, del narcisismo, que en definitiva nos trata a todos como si fuéramos unos caballos, para repetir nuestro lema, se ha dicho el lema de la charla de hoy, en esta sociedad se empieza a decir mucho, y en derecho se dice mucho, no hay que meterse con las acciones privadas de los hombres. Acciones autorreferentes, que se dice pedantemente en derecho. Son acciones privadas de los hombres, el sexo cada cual hace lo que quiere. Pero flaco, escúchame, ¿sabes que si del sexo vienen los hijos, no hay nada más importante que el sexo en la vida política? Por lo menos, algo hay que legislar de esto, y ninguna sociedad en el mundo aplicó el sistema de que el sexo era una acción autorreferente, algo que cada cual se arregla por su cuenta. Todas las sociedades del mundo algo reglamentaron sobre esto. Incluso respetaron en general todo el pudor, el misterio del sexo. El cardenal Wojtyla, en fin, antes de ser Juan Pablo II, escribió páginas muy interesantes sobre todo este tema del sexo, siguiendo las indicaciones o las intuiciones de Max Scheler, sobre todo hablando de la importancia del pudor sexual como protección de la intimidad y como protección, en definitiva, del amor. Así que decir que las cuestiones del sexo son acciones privadas de los hombres que de ningún modo afectan al orden y la moral pública, recitando un artículo de la Constitución Nacional, es un verdadero disparate. Es un verdadero disparate, porque está en juego las nuevas personitas, porque del sexo vienen los hijos. Una visión que se impone mucho a veces en los ambientes políticos y jurídicos ve las cuestiones de derecho como una cuestión que no tiene que ver con la moral, que es más o menos técnica. Algo negativo, el derecho se relaciona con las penas, el derecho se relaciona con la gente que no cumplió los contratos y se lo quieren hacer cumplir, se relaciona con los embargos, se relaciona... Santo Tomás decía, en definitiva y transcribiéndolo, que en la ley hay una directiva que aún en el estado de inocencia, aún cuando no hubiera pecado, existiría. Porque aunque todos ustedes fueran santos, santos, santos, santos, sin embargo, si salen todos los santos a la calle y no se establece un orden, y los santos se chocan o demoran en llegar al supermercado o a la misa. Así que en el estado de inocencia habría la fuerza directiva, o sea, ordenadora de la ley, aunque no hubiera pecado entonces. Ahora, eso de que la ley establece penas, sanciones, todo eso negativo que sigue después, bueno, eso es propio del pecado. De modo que el derecho en sí es algo bueno, aún en el estado de inocencia, y en el estado de pecado es bueno también que haya ley, que haya derecho penal, que haya código penal. Y esto hay que decirlo porque hoy las principales cátedras que enseñan estos temas en la universidad sostienen que no debe haber derecho penal. Así que cuando ustedes leen en los diarios, afanaron acá, secuestraron allá, atacaron los country, no hay seguridad en ningún lado, ¿qué problema? ¿Y la policía qué hace? No, no, el problema de fondo es que hay una ideología de fondo que dice que no debe haber penas. Por eso digo, lo dice un señor que se llama Zaffaroni, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿De dónde? De la República Argentina. No se sabe, no sé si ustedes saben dónde queda. Aquí mismo. Lo dice el principal catedrático de la principal cátedra de Derecho Penal de la Universidad Argentina, Universidad de Buenos Aires, que es el mismo Zaffaroni. Para que vea que no invento, les repito textualmente lo que dice Zaffaroni. El poder punitivo del Estado, o sea, el poder de castigar, el que se pueda mandar preso, es incompatible con la ideología de los derechos humanos. Lo dice Zaffaroni. El derecho es bueno, aún en el estado de inocencia, y las penas son buenas y debe haber derecho penal. Ahora, fíjense ustedes que lo que manda el derecho, lo que es el derecho, no es ajeno a la moral. No sé si usted me entiende, pero fíjate, vos nunca decís, mira, fulano me estafó jurídicamente. Pues sí, me estafó. Mira, me pegó, no me pegó jurídicamente, pero no moralmente. Eso de que la moral va por allá y el derecho va por allá es otro disparate que no resiste el análisis más elemental. El derecho, de algún modo, es la moral social, desde luego. Si el gobernante mañana pone una ley que dice que no se puede ir a misa, eso es gravemente inmoral y no debe ser obedecido, desde luego. Pero a la gente hay como un chip que le dice que, por un lado, ciertas cosas el gobernante las debe castigar, que no puede dejar de castigar, que es una barbaridad que no se haga. El sentido común de la gente dice eso. Pero por otro lado la gente también dice, bueno, si el Estado lo permite, hace unos años no había divorcio vincular en la Argentina, o sea, la ley no reconocía que una persona se casaba, se descasaba y después se podía volver a casar. No, no había. Y luchábamos contra esa, que se venga la ley de divorcio vincular. ¿Qué pasa? Vino la ley de divorcio vincular y nos decían, no, los católicos no se van a divorciar, cada cual hace lo que quiere. Pero ¿qué pasa? Que la ley da un pequeño aval. No, ¿quién es el gobernante para dar un aval contra la santa religión? Minga. Te lo da, de alguna manera te lo da. Te atenúa un poquito la culpa, de algún modo. Y si la ley lo permite. Hace unos años el Código Penal establecía que aquel que cometía adulterio, o sea, una relación sexual, siendo alguna persona casada, tenía una pena. Como no se aplicaba nunca, dijeron, vamos a suprimirla. Pero ¿qué efecto tenía aunque no se aplicara nunca? que el ordenamiento del Estado estaba estableciendo, reconociendo que eso estaba mal. Y eso podía influir de alguna manera, de hecho influía en las valoraciones de la gente. O sea, influye, el régimen jurídico influye en las valoraciones de la gente, fomenta conductas de la gente, aunque mal no sea, legitima, le da un matiz de legitimidad a las conductas de la gente. Y eso yo lo he demostrado con artículos y todo, lo hemos demostrado, mucha gente lo ha trabajado. Lo único que se quería lograr con la ley de divorcio vincular era sacarse el cargo de conciencia de que la ley te metía a la proa. La verdad es esa, porque los divorciados no ganaban nada con ser divorciados. Todo era arreglado, todas las cuestiones económicas, todas las cuestiones de bienes, se arreglaban sin la ley de divorcio vincular. ¿Qué se quería? Que se reconociera que no estaba mal. El efecto, después de algunos años, es que ahora la gente ni se casa. No, pero eso no es por la ley, doctor. ¿Usted cómo es abogado? Hay muchas causas. Pero la ley es una de ellas. ¿Qué debe hacer la ley? ¿Qué debe buscar? La ley debe buscar el bien común político, y la ley va estableciendo algo así como la moral del bien común político. ¿Y qué es el bien común político? El bien común político, que es el fin de la comunidad de todos en el Estado, es el bien de todos, humano y completo. ¿Qué quiere decir el bien de todos? Quiere decir que no debe haber sociedad leonina. Supongamos que todos los que estamos acá integramos el Estado argentino. Y hay un grupo, esta mitad que paga todos los impuestos, y esta otra mitad no paga los impuestos. ¿Se logra el bien común? El bien común exige que paguen los impuestos. Yo hablo para allá, yo soy de esto, y hablo para allá. El bien común exige que paguen los impuestos. ¿Por qué bien común? Porque, che, flaco, pero lo del otro lado no pagan. No es bien común, es bien para algunos. El bien común es de todos, o no es bien común. De todos, humano, con todas las dimensiones del hombre. ¿Cómo se sabe lo que es el bien común? Y bueno, el bien común se saca de los valores, de los bienes que constituyen la perfección del hombre. De todo, humano y completo. No puede haber bien común si a los hombres se les da bien de comer, son chanchos evolucionados, perfectamente alimentados, si tienen buenas jubilaciones, si tienen todo lo que en la Argentina no hay, y hay en países muy evolucionados, que son los que tienen el más alto índice de suicidio. No puede haber bien común, no es bien común, eso no es bien común, que se desarrollen los aspectos inferiores del hombre, digamos así, y que el hombre no tenga esta vida como una marcha hacia la vida divina. Santo Tomás llegaba a decir en su obrita sobre el gobierno de los príncipes que si no hubiera habido la iglesia, la encarnación, el Estado debiera ocuparse también de la religión. Y habiendo la encarnación, habiendo la iglesia, hay que reconocer las dos potestades, las dos soberanías, pero el Estado debe reconocer a la iglesia lo que es de la iglesia, a Dios lo que es de Dios, y favorecer la acción de la iglesia. Porque ¿para qué sirve la felicidad en esta tierra si no nos conduce a la felicidad superior a que estamos llamados? Entonces, las normas jurídicas, las normas de derecho deben propender, favorecer, guiar al bien común, a la perfección. ¿Y cuáles son esas perfecciones del hombre? El hombre tiene una inclinación grandota, amplia, total, que las abarca todas las demás, que es la inclinación a la felicidad. Y después hay como subinclinaciones donde va realizando su felicidad. Una primera, digamos, es a conservarse en el ser, es decir, a vivir. Tenemos la tendencia a vivir y evitar la muerte. Una segunda que el hombre comparte con todos los animales, dice Santo Tomás, es la tendencia a unirse sexualmente y educar la prole. Hace al bien común todo el tema del sexo y el ordenamiento del sexo. Hay una inclinación del hombre a obrar según la recta razón práctica. Nosotros tenemos que obrar razonablemente. Y nosotros hacemos experiencia de ese intentar obrar razonablemente cuando decimos, mirá, flaco, pensá lo que vas a hacer. Tenemos la tendencia, y además sabemos que no de cualquier manera que obremos, obramos bien. Cuando yo te digo, mirá, vos hiciste mal, vos te tratás de justificar, buscando razones. A lo mejor tenés razón, a lo mejor no, no vamos a discutir ahora. Pero vos te tratás de justificar. Y vos tenés experiencia de que alguna vez te portaste mal. Vos tenés experiencia. Yo no, yo también. Todos tenemos experiencia. Pero resulta que en la vida social hay gente que habla como si el hombre no tuviera pecado. Y hay tipos grandes, inteligentes, que han escrito un montón de libros. Y lo que es peor, sobre ellos se ha escrito un montón de libros. Dicen que el hombre no tiene pecado original, el hombre es bueno, lo que lo hace malo es la sociedad. Es un disparate también. Es decir, nuestra experiencia nos dice que no somos nosotros la regla del bien, que tenemos que orientar nuestra libertad según la recta razón. Seguimos con las inclinaciones, con esos bienes del hombre. Está la inclinación a la verdad, al conocimiento, al saber, a la vida social y política. Acá también se inscribe la cuestión del sexo, del matrimonio, de la educación. Finalmente, la inclinación religiosa. Sexo, derecho y bien común. Vamos a dar algunas pocas conclusiones. El orden jurídico normativo, el orden del derecho, se debe ocupar de llevar en lo posible a los hombres a la buena vida, a la perfección de la vida sexual, matrimonial, la educación, a la familia, traer nuevos hijos a la patria para que se eduquen bien. De hecho, a ver, si ustedes se durmieron, despiértense, me gustaría que se queden con esta idea. Toda acción del Estado, toda acción de un gobernante, toda acción de un dirigente, opta siempre por una concepción o por otra. Es mentira que puede haber una concepción neutra. A veces dicen, no enseñemos religión, vamos a implantar el laicismo. Seamos neutrales, que cada uno haga lo que quiera. Verá, se están imponiendo el ateísmo. En estas grandes discusiones hoy sobre la vida, dejemos que los católicos no le van a obligar a abortar. Cada cual que haga lo que quiera. Se está imponiendo la pena de muerte para los pibitos nacidos, no nacidos, para los pibitos concebidos en el útero. En nombre del relativismo, si cada uno tiene su verdad, le respetemos a todas, te están consagrando la pena de muerte para el más inocente de todos los inocentes. No, hay que respetar las convicciones de cada uno y no imponer una moral. ¡Mentira! Toda sociedad donde hay un código penal, mientras Zaffaroni no saque todo el código penal, que no lo va a sacar porque lo va a aplicar para los militares por lo menos, porque entre ellos sí hay, toda sociedad te aplica un código penal y te impone una moral a palo y te manda preso. Chicos, cuando ustedes les digan que no hay que imponer una moral. ¡Ojo! Te están imponiendo una moral. Siempre se impone una moral. No, los hijos de los católicos no van a tener que usar pastillas anticonceptivas, si no quieren no las van a usar. No, pero los impuestos míos van a servir para financiar toda esta cuestión de las pastillas anticonceptivas, que son abortivas, muchas veces son abortivas, o sea, son homicidas, y con mis impuestos están pagando, y mis hijos están sometidos a esta influencia. Y a la prédica de una antirreligión que da por los canales estatales. ¿Cómo no? ¿Dónde está? Pero se ha creado como un pensamiento, sentimiento, reflejo. ¿Vieron lo que es momento reflejo? Te tocan acá en la rodilla y sin quererlo vos tac, pateás, ¿no? Así pasa en la cabeza. Han creado un movimiento reflejo, que hay ciertas cosas que la quiere imponer la iglesia. Y de paso le echan a la iglesia la culpa de todos los males que hay en el mundo. Entonces, un sector mafioso de la sociedad está imponiendo una manera de vivir, está queriendo imponer un modo de ser contra la libertad de la gente. En nombre de no imponer, nos está imponiendo una feroz tiranía. Y ya el movimiento reflejo está creado, automáticamente se obra así. No, vos querés imponer. Ah, claro, pues. Estamos defendiendo la vida de las personas más inocentes. Por eso es importante la ley. Ahora, si la ley no se aplica, si los gobernantes no aplican la ley, bueno, la ley por sola no opera. La ley tiene una eficiencia grandísima en la moralización o inmoralización de la sociedad. Por eso es importante que el Estado ayude a la iglesia, o por lo menos que no la persiga. Hay gente que suele decir, hay que separar al Estado de la iglesia. Fíjate qué bien que estaba la iglesia, ¿eh? La iglesia ha crecido en las épocas de persecución. Pará un momento. Si Dios ha permitido la persecución, no hay que dejar de ver que la persecución es un mal. Esos católicos que quieren separar al Estado de la iglesia, porque cuando hay persecución estamos mejor, son como misioneros al revés. En vez de festejar una conversión, se lamenta. Eso es como hincha de un equipo de fútbol que en vez de gritar el gol de su equipo, fíjate, che, qué problema. Le metimos 3-0 al otro. No se despertará un orgullo malsano en nuestros jugadores. Fíjate nomás, qué gol, festejalo, eso veremos. Asistimos a una verdadera campaña de muerte. Ustedes se ríen, pero el decano de la Facultad de Derecho de la Austral dice más o menos estas cosas, No es broma, No son chistes. Yo no vine a hacer chistes, Es serio lo que está pasando. Celebremos la época en que el Estado estaba separado de la Iglesia. Asistimos a una verdadera campaña de muerte, alentada visiblemente por las autoridades del país, especialmente por el ministro de Salud. Ahora, las campañas y la persecución nunca se hacen en nombre de la persecución. Siempre se rodean los argumentos peores con cosas más o menos pasables. Hay profesores de una universidad, no del Plata, que son jueces, algunos que dicen que es juez, que ha abortado el homicidio de un chico en el útero materno, han autorizado un aborto, cosa que es una aberración, que ni la ley positiva lo permite, y todo lo contrario. Y cuando se les ha dicho que son de una universidad tal, y que no pueden seguir siendo profesores, han dicho que se sienten tocados en su condición de jueces independientes. Hacen toda una construcción ideológica para justificarse porque saben que tienen la conciencia sucia. Ustedes saben el cuento de la zorra y las uvas, ¿no? La zorra le gustaba las uvas. Estaba vieja, pesada, gorda, no las alcanzaba. Entonces tenía la disyuntiva de decir, no como uva porque estoy vieja, gorda y poco ágil. Y dijo, no. Las uvas en realidad están verdes. Eso es una ideología. Es decir, hacerse toda una construcción para ocultar un negociado atrás, un interés atrás. Entonces, nos persiguen, nos van a perseguir alegando las más altas y pulcras razones. Pero saben que no es así. Se crea una ideología. Carlos Alberto Sacchetti, mártir, advertía a los católicos porteños hace un tiempo: lo que se nos pide a cada uno de nosotros y a todos en conjunto es una militancia heroica. Créanme que no exagero en absoluto el contenido de mis palabras, y este heroísmo tiene consecuencias evidentemente grandes para cada uno de nosotros. Sin sangre no hay redención. Pero nosotros lo decimos porque tenemos la esperanza cristiana, que no consiste en que las cosas mejorarán, en que el agua no llegará al río, sino, como decía Sacchetti, sabemos que nuestra vida es una misteriosa combinación de pasión y de resurrección. Y decimos con Job: sé que mi Redentor vive y es por esto que resucitaré de la tierra el último día. Pese a nuestra condición de peregrinos, disfrutamos desde ahora la alegría de nuestro destino último. Pero la esperanza no consiste en soportar todo esto que parece insoportable, siendo espectadores del desastre de la patria, sino en la construcción activa y permanente del reinado de Cristo en la Argentina. Como también lo decía Sacchetti, y termino, en el fondo, creo que el gran paso que nos espera desde hoy en adelante es un problema de mística. Debemos tener la mística de Ciudad Católica, que se expresa en aquel llamado del Papa Pío XII. Hay todo un mundo por rehacer, hay todo un mundo por humanizar, hay un mundo enloquecido, y ese mundo debemos darlo a Cristo. Muchas gracias. Sí. Yo quería que nos interiorizara un poquito más en la cultura de la muerte, que para los que venimos, por ejemplo, del sur de Córdoba, no tenemos ni idea, porque de eso no se habla, ya es un tema prohibido totalmente, y que siempre están tapando todo, así que quisiera que, si por favor nos puede hablar un poquito más claro de la cultura de la muerte. Sí, ¿vos por qué decís? ¿A qué te referís con cultura de la muerte? Yo quiero demostrar que vos sabés mucho del tema. No, en realidad no sé nada, pero usted hace un rato, cuando leyó el artículo del diario Clarín, dijo que era un diario que estaba con la ideología de la cultura de la muerte. Y algo sabemos, pero quisiera que nos cuente a todos cuáles son los principales objetivos de esta cultura y en qué se basa. Bueno, el tema es amplísimo y es simplicísimo a la vez. Nosotros asistimos en forma totalmente sistemática y permanente a un conjunto de presiones de distintos factores por distintos medios, con grandes poderes internacionales que subsidian todas esas actividades que estoy mencionando, en campañas que siempre tienden a que no haya hijos, a la anticoncepción, al homicidio del pibe en el útero, que es llamado aborto, por un lado. Y por el otro lado, aplicar la pena de muerte a los viejos con la eutanasia. Y sí, por un lado que no haya hijos, por el otro lado matar a los chicos, por otro lado matar a los viejos, lo cual trae problemas además de ser gravemente inmoral, además de ser homicida, además de ser homicida moral y jurídicamente, además de estar injustificado por todos lados, ocasiona mil problemas, porque esta sociedad no se aguanta así. Vos fíjate, si yo soy jubilado y cobro todos los meses, es porque hay una gente que trabaja. Entonces, si está trabajando, está aportando, está produciendo. Ahora, si cada vez hay menos gente joven, y cada vez hay menos brazos, no se van a poder mantener los viejos. Entonces, las naciones europeas que han abandonado el estilo de vida cristiano, tienen graves problemas de laburo, de mantener a los viejos. Las cajas de jubilación están quebradas. Es decir, la cultura de la muerte se manifiesta abiertamente en el propósito de matar, y eso está claro. Pero además hace toda la sociedad invivible en todo sentido, como es por otra parte lógico, lo decía la madre Teresa de Calcuta. Si matamos a la persona más indefensa, ¿qué moral vamos a construir? Es decir, si vos hiciste el pecado más grande, ¿qué podemos esperar de vos si hiciste lo peor? Entonces, si al chico en el útero lo matan así, ¿qué será el tipo que los insulta? ¿Qué será el tipo que piensa distinto? ¿Qué será? Y este deseo de matar se ha visto claramente con estos últimos casos de aborto, en el caso de La Plata fue clarísimo. O sea, a cada movida que había en favor del aborto, de que se autorice la muerte del chico, había una salida, una salida por la vida. Cuando resuelve todo, los médicos se niegan. Cuando los médicos se niegan, la abuela que propiciaba, ahí te voy a contar un cuento de un sobrino mío, muy interesante sobre esto. La abuela que propiciaba el aborto, se le despierta el instinto maternal y abuelal, la voy a criar yo. Y hacen toda una campaña feroz dirigida, no puede ser que esto gane. Hay que matarlo, y lo mataron. Es decir, fue una cosa espeluznante. Hay serias denuncias, porque un chico ya grande, no se sabe si no lo hicieron nacer y no lo mataron, o a martillazo, o lo sacaron en pedacitos. Si yo sigo hablando así y acá aparece alguien de la cultura de la muerte, capaz que me procesa por exhibiciones obscenas o por no sé qué, porque en los países, entre comillas, avanzados, a la gente de la cultura de la vida que muestra cuáles son los métodos para matar, le sacan cualquier ley y le aplican cualquier norma porque están afectando la sensibilidad de la gente. Estamos contando cómo lo están matando, querido. Hace poco hicimos en San Nicolás una conferencia y había un sobrinito mío que tiene 7 años y se llama Jesús, ¿no? Y hablaba Jorge Scala, gran defensor de la vida en esos temas. Por si los cordobeses lo tenés que conocer. Si sos argentino, lo tenés que conocer a Jorge Scala. Pero bueno, y hablaba Jorge Scala y todos pensábamos que el chico no entendía nada. Lo que relataba Jorge Scala es que la abuela propiciaba el aborto del nieto. Se mira la conferencia y Jesús dice: a mí me parece que a la que hay que matar es a la abuela. Dice, ya está viejita, ¿por qué no quiere matar al chico? Por eso hice un artículo, lo que dice Jesús sobre el aborto. En la capital de Mar del Plata todavía no me lo publicaron, se lo voy a mandar. La lógica de Jesucito es extraordinaria, a lo que le hace matar. Pero es la lógica también de tomar, ya de empezar a evaluar la muerte o la vida de las personas ya según criterio de más o menos. Fíjate, ya estamos en tratar, volviendo al lema de esta conferencia, tratar al otro como un caballo. Y fíjate. Entonces él se lo, fíjate, en cierto sentido, lucidísimo. Pero en cierto sentido ya está en que él, se puede comparar una persona con otra y bueno, ya podemos decir matarla. Es la lógica de la cultura de la muerte. ¿Qué opinas vos? Qué silencio. Yo ya hablé, yo ya hablé. Camila, ni un mate para mí. Bueno, si tenéis una otra pregunta, le agradecemos al doctor. Disculpe, mi pregunta sería, usted que ha hablado todo este tema, ¿cómo podríamos llegar a solucionar o contrarrestar cierta parte de este problema de la cultura de la muerte? ¿Cómo deberíamos actuar nosotros ante esta situación? ¿De dónde sos vos? De Arias San Rafael. Malargo. No tenés que tener vergüenza de ser de Malargo. No, no, no. Orgullo. Muy bien, ahí va, ahí va, ahí va. Mirá, en estas cosas lo fundamental es ser realista, rezar y que Dios te ilumine y ser realista, como decía uno de los chicos que inició hoy, en no pretender abarcar lo que no está a tu alcance, porque a veces uno viene y dice, bueno, yo tengo que salvar vidas, y bueno, hay una inundación en la India, más bravo, si es por inundación, andate a Santa Fe que hay 12.000 evacuados. Entonces, vos no tenés un helicóptero para ir a Santa Fe, pero vivís en Malargüe y podés ayudar en Malargüe. Entonces hay que constituir asociaciones, como las hay en todas partes, y favorecer las que hay para trabajar en lo que hay y como se puede en cada lugar, siendo concreto. Ni loco me venga a decir, no puedo porque, no, como estoy en Malargüe, no. Seguro que en Malargüe hay clínicas que hacen aborto, seguro que hay aborto, seguro que hay chicos que no saben nada de lo que es esto, seguro que hay mucho por hacer, y seguro que vos también te podés educar. Y allá, por ejemplo, en Rosario hay un grupo de chicos que hacen acá debe haber hecho mucho más, pero bueno, te cuento de última mano, escuela de líderes por la vida, que lo queremos llevar a San Nicolás, lo está ofreciendo un centro cultural que se llama San Nicolás, Escuela del Líder por la Vida, que explica las argumentaciones que usan unos y otros, que usa el enemigo también, explican la cuestión jurídica, la cuestión legal, la cuestión de la ley natural, explican la cuestión religiosa, teológica, explican las cuestiones médicas, porque acá hay un montón de temas mezclados, ¿también? Y también explican cómo hay que hablar, cómo hay que rebatir, cómo hay que tratar el periodismo. Escribime, yo te los mando, son 4 o 5 de Rosario y te viene a quedar la tarde. Pero seguro que van a encontrar a alguien antes, más cerca, hay que decir. Y infinidad de cosas, y conectarte con internet, vos sabés manejarte por internet. Y bueno, acá hay una red por la vida que están sosteniendo dos personas extraordinarias que luchan al brazo partido y muy bien y con una gran eficiencia. El padre San Aguja y Mónica del Río. Hay que conectarse y hacer. Por ejemplo, Mónica del Río fue a San Nicolás, hicimos una charla y sugirió, no hay ninguna originalidad excesiva de Mónica del Río, pero dijo, porque no hacen un rosario por la vida, se hizo en todos lados. Bueno, en el santuario se hizo, antes no se hacía, en el santuario, el centro cultural, que lleva el nombre de mal, Rosario por la Vida, una. Jorge Scala está metiendo denuncias penales, a Jorge Scala se lo deja solo, está metiendo denuncia penal contra el ministro, denuncia penal contra los laboratorios, denuncia penal. ¿Qué éxito tiene? No sé, pero seguro que cumple con su deber. Y algunos éxitos ha tenido, y al ministro no le gusta nada, ¿eh? Al ministro no le gusta nada. Además, todo esto crea conciencia de lo que pasa. Pues más largo podemos hacer mucho más. Te estoy subestimando con lo que te dije. simplemente la visito para que lo que deseen durante todo el día, afuera de la iglesia y dentro de la iglesia, como tener una aula